Carlos Keller es un político de raza y referente de la centroizquierda nacional, uno de los diputados que votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se convirtió en un ferviente defensor de las políticas económicas del gobierno y de la gestión de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Es diputado nacional por el Frente de Todos, presidente del Partido Solidario y además preside la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde actualmente se está discutiendo los proyectos de alivio fiscal para monotributistas, la ley de alquileres, y también se desarrolla, como si fuera poco, en su multifacética vida como presidente del Banco Credicop y un destacado dirigente del movimiento cooperativo. Muy buenos días, Carlos Keller. Quiero comenzar preguntándote por tu opinión sobre el proyecto de la renta inesperada. Buenos días. Primero, déjame saludarte en el Día del Periodista, porque vos haces una caracterización mía. Yo podría hablar un largo rato de Fontevecchia periodista y todas las características virtuosas que tiene gestionando su actividad. Da gusto ser entrevistado por Fontevecchia, por lo menos a mí me pasa eso. Así que feliz día. Muchas gracias, Carlos. Era la renta inesperada. Sí, señor. Hacenos un balance de tu propia opinión, dado que vos fuiste uno de los impulsores, además. No, yo no soy un impulsor. Ajá. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue anunciado como título ya hace un tiempo y que ahora tomó ya forma de un proyecto. Dicho sea de paso, proyecto cuyos detalles conoceremos cuando veamos el proyecto, porque yo conozco exactamente lo que la opinión pública conoce, que es lo que ayer el ministro Guzmán explicó en esa conferencia de prensa junto con el presidente de la Nación. Primero, lo que hay que entender es el concepto de renta inesperada, y creo que eso fue explicado muchísimas veces, y tal vez en la propia explicación está la razón. La pandemia más la guerra han generado en el mundo, no en la Argentina, un agravamiento de la ya grave preexistente situación de acumulación y distribución de la riqueza. Hace unos días, el 23 de mayo creo, Oxfam presentó en Davos, como siempre en el foro paralelo que realizan, su informe sobre la desigualdad y sobre la pobreza, y muestra con claridad notable, porque hace mucho que no se ven cifras tan alarmantes, cómo un reducido grupo de personas y de empresas se ha enriquecido de una manera exponencial en estos últimos tiempos, y cómo en paralelo, en el otro extremo, aumentó la cantidad de gente pobre, la cantidad de gente que está en la pobreza extrema, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el punto de partida. Cuando se habla de renta inesperada, se dice que es un fenómeno generado por un hecho externo, no es parte de una política empresaria o del acierto de haber sacado un producto al mercado, sino de que una guerra, por ejemplo, genera una escasez de cuestiones básicas, alimentos en muchos casos, y eso hace que esos precios suban de una manera notable, y parece entendible que no sea lógico creer que eso debe ser el beneficio de unos pocos y el perjuicio de tanta gente. Me parece que pasa por ahí, Jorge. Carlos, lo entiendo, entiendo el fundamento, incluso lo que alguna vez hablamos en varios reportajes, de el planteo de Piketty, por ejemplo, respecto al flujo y al stock. Así es. Simplemente que renta inesperada, uno supone que entonces tendría que ser un delta sobre la renta del año anterior, no una cantidad fija. Es que es eso. No es una cantidad fija, es un porcentaje sobre la base de empresa. Vamos a empezar. No es para todos. Es para unos pocos. Son para empresas que tengan una ganancia neta superior a un determinado monto y que hayan incrementado en este año 22 sus ganancias en un determinado porcentaje, y el impuesto es sobre, es una parte de ese incremento. Pareciera algo muy difícil de ponerse en contra, sinceramente, porque directamente apunta a un reducidísimo número de empresas, en este caso no es a personas, sino a empresas cuyos balances indiquen determinados datos. Los balances de las propias empresas, lo cual no da lugar a ningún tipo de... O sea, el impuesto es sobre el delta respecto del año anterior en empresas que pasen los 1.000 millones de pesos de ganancias. Así es, que pasen los 1.000 millones de ganancias. No sé cómo es porque dice allí actualizados por inflación, así que habrá que ver cuál es ese número cuando se haga el número de 2022. Es un número de referencia a los 1.000 millones, creo, entiendo yo. Y pido la disculpa, como dije antes, yo no vi el proyecto, conozco lo que explicó ayer el ministro. Y reitero, no solo tiene que ser empresas que ganen más que eso, sino que tienen que haber acrecentado su ganancia en un determinado porcentaje para estar alcanzadas. Debe ser muy poca, como porque según muchos a las empresas en general le va mal, así que seguramente nadie estará alcanzado. Carlos, esto último es irónico. Está clarísimo. Carlos, y nosotros te recibimos con... Se me va tu voz. Nosotros nos recibimos con tu con una canción de la carta de Víctor Heredia por la carta de ayer del ministro Culfas. ¿Cuál es tu propia visión alrededor de la controversia de Techín y cuál es tu propia... visión, casualmente una de las empresas más grandes de la Argentina, es Techín? A ver, yo no tengo fobia respecto de las empresas. Vos lo sabés porque lo hemos conversado. Yo abogo por que la renta que se genera se distribuya de una manera más equitativa. Me parece que no es aceptable estos fenómenos de acumulación desmedida que se dan y que no tienen ningún sentido, porque ni se reinvierten ni nada, no tiene nada que ver con todas las lógicas con las que se intenta a veces explicar las rentabilidades empresarias, y están hechas sobre la base de, insisto, acumular en el otro extremo pobreza extrema, desempleo, hambre. Es inaceptable, es inaceptable. Así que, pero dicho esto, hay empresas, yo defiendo el rol de las pequeñas y medianas empresas, pero también sé que no son las pequeñas y medianas empresas las que pueden fabricar tuberías, caños para hacer un gasoducto. Sí creo que hay muchísimas cosas que las pymes pueden hacer, creo que hay que defenderlas, como por ejemplo intentamos defenderla con el proyecto del Compre Nacional, Compre Argentino, para que el Estado priorice la compra de productos hechos en el país y en particular hechos por las pymes, pero dentro de entender las distintas escalas y las distintas situaciones. Carlos, una pregunta más por mi parte, porque después te tienen que preguntar aquí y me acompañan. Insisto, se me va tu voz. Una última pregunta por mi parte. Luego te tienen que hacer una pregunta a Nuria Am y Fernando Meaños, que me acompañan en la ¿cómo mesa? ¿Cómo no? Encantado. ¿Cómo venís proyectando el segundo semestre? ¿Va a haber desaceleración del crecimiento? ¿Sos optimista o tan optimista como la última vez que conversamos? ¿O ves que puede existir algunos nubarrones o el crecimiento se puede desacelerar? Yo creo que la macroeconomía está funcionando razonablemente bien. En el mundo, si vos lees los informes del Fondo Monetario, de la OCDE, del Banco Mundial y demás, todos hablan de desaceleración del crecimiento, y yo creo que Argentina va a, si no pasan nuevas cosas, porque esto está tan abierto que uno no deja de tener que preservar algún juicio sobre estas posibilidades de que las cosas el escenario actual, la Argentina va a crecer este año entre un 4 y un 5%, que es un número excelente de crecimiento, con mucha generación de nuevo empleo, con mucha recuperación de muchas empresas, y sobre todo empresas nacionales y pymes. Yo te conté a vos que yo veo cotidianamente muchas situaciones de las empresas en el seguimiento de sus operaciones crediticias, y en general es raro encontrar una empresa que ha empeorado. La mayoría expresan en sus números mejorías en todos los indicadores. No veo por qué eso va a empeorar, pero yo sigo insistiendo en que para que las políticas sean virtuosas no alcanza con que sean de crecimiento, tienen que ser de crecimiento con distribución. Si el crecimiento es para pocos, para mí es un crecimiento que no sirve. Carlos, te pregunta primero Nuria Ami y después Fernando Meaño. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Hola, ¿qué tal, Nuria? Bien, muy bien. Bueno, extensiva las felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Quiero preguntarle en relación a, usted está hablando del crecimiento que avizora para el próximo año, ¿qué pasa con las inversiones? Estamos frente yo hablé para este año. Para este año, de acá. La pregunta que me hizo Jorge era para este año. Bien, bueno, los próximos meses. Sí. Las inversiones han crecido muchísimo este año. Bueno, pero yo le pregunto, digo, ¿cómo miran las empresas de afuera que quieren, ven la posibilidad de invertir en la Argentina? En este momento estamos con ayer la carta de renuncia de culpas, una carta de 14 páginas, parece más una denuncia que una renuncia. La creación de un impuesto que grava a las empresas que ya están grabadas con ganancias, ¿no? Que ya tienen que tributar un 35%. Digo, para atraer inversiones, ¿esto es positivo o no? Mire, yo le voy a contestar, ¿no? Las empresas invierten cuando ven posibilidad de ganar. Siempre es así. Y en la Argentina, en muchos rubros, efectivamente, hoy las empresas ven posibilidad de ganar. Y por eso, si uno mira los números, más allá de las cosas que a veces se publican, la inversión neta está creciendo, y está creciendo bien, de manera importante, porque la economía está creciendo y las oportunidades de generar ganancias para muchas empresas están creciendo. Respecto de la carta, yo quiero decirle que la carta de alguien que renuncia, hay que darle el valor que tiene a la carta de alguien que renuncia. Si fuera de alguien que está gestionando, a mí me preocuparía más. De pronto resulta que cuando un ministro renuncia, al que seguramente muchas veces ustedes habrán criticado, su palabra se convierte en muy valiosa. A mí me pasa lo contrario. No, se supone que un funcionario que sale del gobierno tal vez se encuentra con las manos más libres como para, o tal vez la voz más suelta como para hablar, y aquel que se va contento con el trabajo realizado y se va bien, no denuncia. Sí, a ver, insisto. ¿Usted dice que la denuncia de culpas de ayer fue por el enojo? ¿Porque lo echaron? Vuelvo a repetir, yo no soy un experto en culpas, y por lo tanto puedo decir que miro la carta y vislumbro la carta de alguien que es sorprendido con un despido inesperado y que contesta de una manera enojada. No diría nada extraño diciendo eso, me parece. Fernando. Por otro lado, algunas de las cosas que dice Culfas fueron, creo que, desmentidas por las propias empresas que Culfas nombra respecto a las posibilidades de otros proveedores y demás. Por lo tanto, yo no sé si eso es tan trascendente mirando para adelante. Y yo insisto, para mí, ¿sabe lo que es trascendente? Que podamos hacer el gasoducto Néstor Kirchner y que toda esa potencialidad de riqueza que la Argentina puede generar logrando poner en producción todo lo que se puede poner en producción en Vaca Muerta y demás, nos permita mejorar el consumo de combustible que la Argentina necesita, nos permita disminuir lo que la Argentina tiene que importar, con lo cual permite mejorar la balanza comercial, un tema clave para un proceso de crecimiento, e incluso nos permita mejorarla aún más, convirtiéndonos en un tiempo en exportadores de nuestros excedentes de combustible, porque desde el punto de vista del potencial estamos con esa posibilidad. Carlos, ¿cómo ve lo que puso Culfas ayer en su carta, usted que es un conocedor del sector PYME, acerca de la necesidad de cierta flexibilización o cierta, digamos, modificaciones en el régimen laboral de las pymes? Culfas dijo ayer que es absurdo que el gobierno le siga exigiendo a las pymes las mismas condiciones que a las grandes empresas para contratar personal. ¿Qué visión tiene sobre eso? Yo le voy a decir, creo que lo dejé entrever recién. Yo no leí las 14 páginas de la carta de Culfas, y lo que leí de Culfas es lo que leí en los diarios. ¿Pero le parece razonable la idea? ¿Le suena razonable que haya un régimen especial para que una micropyme contrate de una forma distinta? Las ideas que tienen que ver con la flexibilización laboral no me resultan razonables. No las veo con simpatía. Mire, desde una concepción de los antirregulación, podríamos dejar de tener trabajo informal si le elimináramos todos los costos que tiene la formalidad. Efectivamente, el trabajo formal tiene costos, pero tiene costos porque tiene derechos. Y yo la verdad que no creo que ninguna cosa pueda mejorarse sobre la base de recortarle derechos a la gente. Al contrario, vivimos en una sociedad donde los más débiles necesitan más derechos, no menos derechos. Carlos Heller, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por tus elogios al comienzo, y te mandamos un fuertísimo abrazo. Otro para ustedes. Gracias.